Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Allí en el edificio del exconvento de jesuitas, que era en parte su convento, en parte alhóndiga y fortaleza, fueron adaptadas celdas para calabozos. Días más tarde comenzó el juicio del reo principal, cuyos pormenores condensados te los contaré. Hay unas constancias procesales de aquel hecho jurídico, la causa número 13, en 40 fojas útiles, y allí está en el archivo de Indias de Sevilla, y también ha sido este juicio publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es muy extenso, pero lo esencial se puede condensar tal como lo hace el maestro Fuentes Mares. Aquel juez militar de la causa, Ángel Abella, hizo las preguntas, esa serie de preguntas que parecen interminables en los juicios. Ella conocía la historia, pero tenía que actuar como todos los fiscales les pagan por preguntar. La primera pregunta: ¿quién es usted? Soy Miguel Hidalgo y Costilla, español, de 58 años. Fíjate lo que dice. No se confiesa criollo, sino textualmente en el juicio se dice español. Católico, apostólico y romano, presbítero, cura, párroco del pueblo de Dolores en la intendencia de Valladolid. Fui jefe de la insurrección desde que el ejército me dio ese título en Celaya, después en Acámbaro se me hizo generalísimo, con mando político supremo y tratamiento de excelencia, llamándoseme también Alteza Serenísima. ¿Es el tratamiento que se le da a usted todavía? No. Después de la derrota en Puente de Calderón cambió todo. Allende, en la hacienda de Pabellón, me amenazó con quitarme la vida si no renunciaba al mando. Fíjate lo que acabó la amistad entre el que sí era militar, Ignacio Allende, y el que asumió el mando militar, Miguel Hidalgo. Ignacio, por cierto, muy conocido por el pueblo que le dio su apellido, que se llama San Miguel el Grande y ahora se llama San Miguel de Allende, allí en Guanajuato. Ignacio Allende venía con su hijo que de nombre Indalecio. Y aquí en Guadalajara ya estaban urdiendo la forma de deshacerse del general en jefe, del que fue nombrado, dicen, Acámbaro y en Celaya como generalísimo de América. Fíjate, por títulos no quedamos. Pero ahí en la hacienda de Pabellón, en Aguascalientes, ahí Allende lo depuso del mando. ¿Y renunció usted? Sí, renuncié. Pero, sin embargo, estaban juntos cuando los aprendieron en las norias de Baján, ¿no es así? Me amenazaron con darme muerte si me separaba del ejército y tuve que seguir con ellos. ¿Iban a Estados Unidos? Sí, aunque más como prisionero que por mi voluntad, como dije antes. La idea era comprar armas. Fíjate qué idea tan novedosa, tan revolucionaria, que se prolongó en el siglo XX cuando, con unas ideas muy supuestamente claras y ralas, se hizo una revolución, tantas revoluciones, que ocupó de... Ok, requirió de tanto armamento traído. Ya ves, ¿de dónde? Creo que Allende y Jiménez, señaló el inculpado, pretendían irse con los caudales que llevaban y dejar frustrados a quienes no seguían. Eso dice Hidalgo. Por lo que veo, usted tiene mala opinión de los señores Allende y Jiménez. Solo digo lo que sé o lo que sospecho. Vayamos a lo que importa. ¿Sabe por qué está preso? Lo supongo. Por haber tratado de hacer la independencia del reino. Diga usted quiénes fueron los principales motores de la insurrección iniciada en el pueblo de Dolores el 16 de septiembre del año pasado al amanecer. Los principales motores fuimos don Ignacio Allende y yo. ¿Tenía usted algún proyecto de acuerdo con emisarios de los Estados Unidos? Ninguno. Mandé al señor Ortiz de Letona en busca de auxilio y nunca más supe de él. Creo que murió en el camino. Este es un caso también que atañe a Guadalajara. Te repito, diciembre de 1810. El generalísimo de América llega a Guadalajara y decreta esta la capital del reino. Ignacio López Rayón le recomienda enviar un ministro plenipotenciario a Estados Unidos. Este, te digo, Rayón firma cartas credenciales y les dice a Allende y a Hidalgo que pongan su firma, estampen también allí su firma en las cartas credenciales, para enviar a Pascasio Ortiz de Letona a Estados Unidos como representante de un país inexistente, de un México que en la declaración de don Miguel aquí en Guadalajara ya era independiente. Faltaban 10 y tantos años todavía para que se lograra la independencia, pero ese era parte del proceso revolucionario inicial del México incipiente. Pascasio, este simpático Pascasio Ortiz de Letona, era guatemalteco y padecía de extravío porque cuando lo detienen con los documentos aquellos comprometedores, lo detienen precisamente en lo que ahora se llama Estado de Hidalgo. Y traía ahí entre las alforjas de su mulita escondidas estos nombramientos y qué andaba haciendo allá por Hidalgo. Si su destino era llegar a Estados Unidos, en donde había sido nombrado por el generalísimo embajador. Entonces, este Pascasio Ortiz de Letona creo que murió en el camino. Dígame si usted fue el autor o cabeza de la insurrección. No, dice, yo no había pensado entrar en ese proyecto, aunque sí estaba persuadido de que la independencia sería útil para el reino. Se le acusa de haber publicado y circulado proclamas incendiarias y sediciosas. Solo escribí la respuesta al edicto del Santo Tribunal. Nada más. También escribí para probar que el americano ha de gobernarse por el americano como el alemán por el alemán. Si algún día pases ahí por la Plaza de la Liberación, lee el texto que en bronce está escrito al pie de la, en el basamento de la estatua del generalísimo. Y verás cómo se refiere el término mexicano, no existía aún. Cómo se refiere a los habitantes de esta incipiente nación. Así, americanos. Algo que no podríamos decir ahora, ni tú ni yo, pues seríamos acusados de estrabismo geopolítico. El americano por antonomasia, ya sabes quién es. Ya sabes que hay un país que se llama América y fue parte de todo ese proceso. Pero así lo dice en su juicio don Miguel. Escribí para probar que el americano ha de gobernarse por el americano como el alemán por el alemán. O sea que se rebeló usted contra el gobierno español, lo admito. También se le acusa de haber usado el confesionario para propagar sus ideas sediciosas en perjuicio de la paz del reino y de la obediencia que todos debemos a nuestro magnánimo monarca don Fernando VII. Eso es mentira, jamás me serví del confesionario para ese fin. Pero ha celebrado el santo sacrificio de la misa, no obstante los atentados que diariamente cometía contra la vida y la propiedad de los europeos. No es cierto. No volví a decir misa desde que él principió la insurrección. Cuanto se diga en contrario es absolutamente falso, no me lo podrán probar. Algún día si vas a Jerez, Zacatecas, y buscas la casa de López Velarde, el de la suave patria, allí en la casa, ese museo, hay un cuadro. Espero que todavía esté, porque aquí, ya ves, en las casas museo, luego las antiguallas desfilan. Hay una pintura que retrata un momento hipotético, porque aquí leyendo el juicio, está en Monte de las Cruces un individuo revestido con traje talar, con las ornamentos, celebrando misa. Y dice ahí el padre Hidalgo, celebrando misa antes de la batalla del Monte de las Cruces. Sería una interpretación poética, porque él dice, no es cierto, no volví a decir misa desde que principió la insurrección. Cuanto se diga en contrario, es absolutamente falso. No me lo podrán probar. ¿Se considera usted sacerdote todavía? Lo soy, ad eternum. Pero al menos admitirá que para seducir a los pueblos, a los indios sobre todo, tomó usted del santuario de Totonil con una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, que usted convirtió en bandera de la revolución. Pongo nota al calce. Ese estandarte estaba ya en el museo en que se convirtió el Palacio de Chapultepec. Un estandarte enorme. Y esa representación del padre de la patria con el estandarte en una mano hubiera sido imposible a un individuo de su edad, 57, 58 años, levantar ese estandarte tan pesado con una mano, pero parte de la interpretación de la historia. Y con la imagen de la Virgen al frente, atentó usted contra los europeos pacíficos, robó, cometió homicidios y escándalos sin fin. Así fue. No preví el abuso que podía hacerse en el santo nombre de la Virgen, lo confieso. Ocupado en apoderarme de San Miguel el Grande, no imaginé las consecuencias de aquel acto. Diga, ¿qué papel desempeñó Bonaparte de sus emisarios en la insurrección acaudillada por usted? Eran los tiempos napoleónicos. Napoleón era nombrado el Atila, era el anticristo, perdón, en aquella Europa convulsionada por las guerras napoleónicas. Que yo sepa, ninguno. Al contrario, pensábamos que en la insurrección para evitar que el reino cayera en manos de Bonaparte. Y sin embargo, llegó usted a entrevistarse con un emisario francés en su curato de Dolores. Es cierto, hablé con un francés, pero no para lo que usted supone. Nadie podrá probar jamás que haya tenido alguna liga con los secuaces de Bonaparte. Se le tiene por responsable principal del asesinato de españoles y criollos indefensos e inocentes en Guadalajara, Valladolid, Real de 14, Matehuala, Guanajuato y otros pueblos. Soy responsable de las matanzas en Valladolid, donde murieron como 60 europeos, y en Guadalajara, donde las víctimas fueron más, arriba de 300. Diga si mandó que a los presos se les siguiera alguna forma de proceso. No les mandé formar proceso porque sabía de antemano que eran inocentes. Las ejecuciones se consumaron en parajes solitarios y a horas desusadas para que la gente no viera escenas tan horrorosas. Entonces, ¿admite usted que los pueblos no habrían permitido que se consumaran los asesinatos? Solo los indios y la canalla lo deseaban. Diga entonces, si les tenía por inocentes, ¿cómo procedió contra ellos en forma tan inhumana? No tengo excusa. La mía fue condescendencia frívola con los deseos del ejército compuesto por indios y canalla. Yo no podía ser escrupuloso en los medios para conseguir atraer a la plebe a esa causa de la insurrección. ¿Contaría con otros apoyos para conseguir sus fines criminales? No. No es de creerse que todo se originara únicamente por su ligereza y frenesí. Pues no contábamos con otros apoyos, dice Hidalgo. Todo fue, como usted dice, obra del frenesí y la ligereza. ¿Contaba usted con otro plan político y de gobierno para el reino en el remoto supuesto de haber triunfado la insurrección? No, no es así. Entré a la insurrección impremeditadamente. Después no me quedó tiempo para pensar en otros planes, aunque sí comprendí que tendríamos muchas dificultades para organizar el reino. Se le acusa de haber puesto en libertad a los presos de las cárceles por los lugares a su paso, incluso a los peores criminales. Es cierto, me sentí obligado por las circunstancias. Lo hice para contar con más elementos y atraerme a la plebe. Diga, ¿qué fundamento tuvo para calificar al gobierno español de tiránico y despótico? ¿Qué fundamentos para decir que el gobierno español ha tenido esclavizada a la América durante 300 años? No conté con fundamentos de ninguna clase. Solo quise inspirar odio al gobierno español sin fundamento racional alguno. Eso me servía para dar fuerza al movimiento. Cualquiera otro habría hecho lo mismo. Pero sí se proponía conseguir la independencia del reino. Me lo propuse, es verdad. Estaba convencido de las ventajas de la independencia, lo dije, aunque poniendo al reino a disposición de don Fernando VII. En las banderas de la insurrección al principio figuraba el nombre de nuestro amado monarca. De acuerdo. Eso fue al principio. Más tarde lo quitó. Pensamos que nunca volvería de su cautiverio en Francia y al regresar llegaría inoculado con el veneno de las ideas francesas. Diga, si pensó que la insurrección podría llevarse a cabo sin violar los principios de justicia y equidad. Eso no podía tener ninguna seguridad, responde el inculpado. Laura sé por experiencia que todo habría terminado en la anarquía y el despotismo. Lo admite usted, lo admito. Y quiero que así se haga saber a todos los americanos. Solo por ceguera pude pensar que la independencia fuera posible mediante la insurrección. ¿Supuso usted que se podía conciliar la insurrección con el Evangelio? En algún momento lo pensé así. Después lo comprendo. Mi empresa fue injusta e impolítica. Acarreó males incalculables a la religión, a las costumbres, al Estado y América. Entonces, ¿usted tiene plena conciencia de haber actuado mal, de haber escogido los peores medios para conseguir el fin que perseguía? Y el más sabio de los gobiernos podrá reparar en mucho tiempo los males que he causado. Pido perdón por los males de que he sido causa, por el mal ejemplo dado a los pueblos. También pido a los pueblos que se aparten del camino de la insurrección. ¿Dirigiría usted un llamamiento a los pueblos del reino pidiéndoles lo que acaba de decir? Lo haré. Es todo de mi parte. Solo falta que firme las consecuencias de lo que ha dicho. No tengo ninguna objeción. Firmo. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. La historia hay que procesarla lógicamente, evitar creer o no creer, independientemente de la fuente confiable o no, para que sea útil y evitar fanatismos. La historia son muchas historias, ya lo diría Álvar. Y bueno, estamos aquí una vez más la Asociación Civil Álvaro González, el Bayero Solitario, agradeciendo el que nos otorgues el premio Tuso, tus oídos, en este programa Palabra que sí. Están en la cabina Gloria Romero. Feliz de ser tu elección. Sonia Ríos. ¿Qué tal? Buen día. Y José Caro. Hola, buenos días. Y más puesto y despierto y listo en todo momento, José Luis en los controles, este que nos ayuda y nos echa a volar. Cada uno puede celebrar la independencia a su gusto, y es que hay un homenaje que es deshomenaje y hay una memoria que es desmemoria al recordar a aquellos que nos dieron patria. Y ahora nos preguntamos, ¿en qué momento no las quitaron? Y no importa que se vayan y digan misa, para eso hay curas, ¿no? Como el cura Hidalgo. Y para misa, un cura. Cura uno de entre los hombres que hicieron nuestra historia, hombres de carne y hueso, eso que se esconden detrás de las imágenes que nos pintaron en los libros de texto, con todas las particularidades que solo en la escuela nos hicieron sufrir en los exámenes de historia. Creo que para ese entonces no servía para algo más. Pero bueno, hoy vamos a estar aquí y vamos a tener información acerca de Villa, con la libertad de léxico que sea. Viva Villa. En todos lados estaba y por eso no era encontrado, aunque era el más buscado. La muerte de Pancho Villa por Gloria Romero nos hablará de ello y también José Caro nos platicará de las cabezas de los insurgentes, la cabeza de un cura que se revaluó porque en esos mismos días el virrey le ponía precio y ofrecía pues 10,000 pesos al que se la cortara. Y bueno, entonces ahorita continuamos nuevamente con el audio de Álvaro González con el juicio de Hidalgo en la voz de Álvar. Sin escapar a su suerte, Hidalgo fue degradado el 27 de julio en su condición sacerdotal. El 30, llevado al patio del ex colegio de jesuitas para su ejecución. En el primero de esos actos, el del 27, se procedió a algo que reza constancia, se le arrancaron las vestiduras sacerdotales, se le aplicó el anatema formidable de la Santa Iglesia para que fuese entregado al juez militar y ejecutor de la sentencia. Arrancándole, luego al amanecer del día 30, Hidalgo tomó su desayuno. Chocolate. En vez de agua pidió que le dieran un vaso de leche. Dice el cronista que lo apuró. Se lo tomó con exorbitante gusto y apetencia. Esos testimonios de los últimos momentos, minutos más tarde, al llegar la hora, apenas acabando de amanecer, o sea, 30 de julio 1811, Hidalgo había desayunado. Apenas al amanecer fue conducido a aquel patio conventual. Y, dice Fuentes Mares, desgraciadamente no existe el acta original de la ejecución, porque entonces un lambiscón se la regaló al presidente en turno, Adolfo López Mateos. Este es un gesto muy habitual entre quienes saben de política. Solo quedan copias. Y la copia dice, se le condujo al cadalso a recibir la muerte como traidor al rey y a su patria, quien haciendo grandes esfuerzos y obligándolo casi ya fue imposible a... Le dijeron que lo iban a fusilar por la espalda. Él dio el frente al pelotón, colocó la mano derecha sobre su corazón, les dijo a los 5 soldados que sobre ella le tiraran. Eso hicieron los 5 integrantes de aquel pelotón de fusilamiento. Y atravesaron dicha mano, pero el reo no murió. Se repitieron otros 5 tiros, de los cuales murió. Enseguida se procedió a cortarle la cabeza en público al cadáver. Dice el acta, de que damos fe, conocemos, se colocó dicha cabeza en una barrica llena de vinagre y le fue entregada al señor Elizondo para que la condujera a la capital de la Nueva España. Disculpa, dice Fuentes Mares, la obviedad al decir que se repitieron otros 5 tiros y entonces sí murió. Pero eso dice el acta. Esto significa que eran muy poco perspicaces mis antepasados de Chihuahua, dice Fuentes Mares, y cómo querías que después de una segunda avaliamiento no muriera el reo. Ciertamente, con 10 tiros en el cuerpo era imposible que don Miguel Hidalgo Costilla hubiera muerto de cáncer en los ganglios. Que le cortaran luego la cabeza para exhibirse en la Alhóndiga de Guanajuato fue solo detalle folclórico. Como aquello de... ¿Te acuerdas de exhibir el traje de charro, de Zapata, lleno de sangre, que anduvo por los escaparates de las tiendas de la Ciudad de México? O como aquello de exhibir el coche todo perforado por las balas de quienes también en un julio, pero más reciente, acabaron con la villa de Pancho Villa. O tan folclórico como, y esto me consta porque lo vi, ahí estuvo hasta que hace 4 o 5 años lo quitaron, el traje de don Venustiano, también perforado por las balas de quien le alcanzó el Tlaxcala al tongo. Costumbres folclóricas. Este fue el colofón de la revuelta iniciada en el pueblo de Dolores a las 6 de la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810. ¿Ignoras? Dice tal vez, eso dice Fuentes Mares. ¿Qué es eso de revueltas o revoluciones? Porque, pues ya las conocemos de lejos. Ya no nos ha tocado padecerlas. Pero estamos ya a salvo de revueltas o revoluciones. 10 años después, 10 años, 3 meses después, se consumó la independencia. La consumó un tal Agustín de Iturbide. Pero luego, por decreto, se dijo que la había realizado sola y únicamente Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque todo esto es el manejo de la historia nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con el padre de la patria? Yo te confieso que, metido en papeles viejos, en lo que se llaman fuentes primarias, los académicos así las denominan, buscando y rebuscando allá en la biblioteca del Museo Británico, la historia de la primera celebración del 16 de septiembre como fecha oficial de la independencia de México, fui a dar con que, en efecto, el gobernador del Estado de México, fíjate entonces, el Estado de México llegaba hasta lo que hoy es Guerrero, lo que hoy es Acapulco, y la capital del Estado de México se encontraba justamente en un pueblo que se llamó San Agustín de las Cuevas y que luego se le cambió de nombre a Tlalpan. El gobernador del Estado de México fue el gran promotor 16 años después, o sea, ya estamos hablando de 1827, el gran promotor de las festividades independentistas, o sea, la primera ceremonia del grito. El gobernador del Estado de México se llamaba Lorenzo de Zavala. Don Lorenzo de Zavala, un conspicuo yucateco, muy hábil para las artesanías políticas, hizo una gran carrera, puesto que de Yucatán llegó a ser vicepresidente, el primer vicepresidente de la República de Texas. Qué curioso, don Lorenzo. Y están ahí las representaciones de aquellas ceremonias conmemorativas del inicio de la Guerra de Independencia. Y las describe el cronista ahí en San Agustín de las Cuevas, que la imagen de dos figuras esenciales en la hechura de la independencia continental. Uno, Washington, otro, Jefferson, y otro, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Qué rara forma de manejar la historia. Pero como dices tú, pues a quien maneja su historia como le da la gana. Hazte un buen tiempo. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. ¿Conoces el decreto de excomunión a Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, más conocido como Miguel Hidalgo? Este inconcebible decreto excomulgatorio fue lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Valladolid, el 24 de septiembre de 1810, y dice así: por autoridad del Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen María, Madre Nodriza de nuestro Salvador, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, trono, demonios, papas, querubines y serafines, de todos los santos patriarcas y profetas, y de los santos apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes y de los santos juntamente con todos los santos y electos de Dios, sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura del pueblo de Dolores. Lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, juntamente con Batán y Avirán, y todos aquellos que le dicen al Señor Dios: vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de la luz para siempre jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga, que el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros por el bautismo, lo maldiga, que la Santa Cruz, a la cual Cristo, por nuestra salvación, ascendió triunfante sobre sus enemigos, lo maldiga. Que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga. Que los ángeles y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan. Que San Juan el precursor y San Pablo, y San Juan Bautista, y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos, lo maldigan. Y que el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal, y la santa admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Dios Omnipotente, lo maldigan. Que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. que todos los santos desde el principio del mundo y de todas las edades que se encuentran ser los amados de Dios lo condenen, y que los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormitar y en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o concando, y en toda sangría que sea maldito en su cerebro. Que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus mejillas, en sus quijadas, en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en la nariz, en sus dientes anteriores y en los molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las juntillas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de sus pies. Que no haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que en él se mueven, se levante contra él. Que lo maldigan y lo condenen. Amén. Así sea. Amén. El arzobispo de México, don Javier de Lizana y Bomán, la hizo suya el día 11 de octubre de 1810 y ordenó se hiciera extensiva a todo aquel que hablara con Hidalgo. Échate ese trompo a la uña. Para Palabra que Sí, Jorge Granero. Pues con esas excomuniones sí ya no te queda nada bendito en el bendito cuerpo, vaya. Bueno, pues si tienes algún comentario acerca del programa, déjanos tus opiniones, tus comentarios. Puedes llamar y comunicarte dejando los mismos en lo que es el aquí en cabina, marcar a los teléfonos 3134-2222 con extensiones 12801, 12802 y 12803. Sonia te va a atender. También en el WhatsApp, si ya manejamos estas redes, en el 3314-10-3327. O en la página, en la mera internecia, diría Álvaro, en el link de alvargonzales.info. Ahí puedes encontrar también varia información de Allá tú, Palabra que Sí, de Álvaro González, La Conversa Radiante, Galería y también puentes de contacto. También puedes dejarnos tus comentarios en la página de Facebook y nos puedes encontrar como Mártires del Hercio. Ahí también puedes encontrar información y acerca de los programas de Palabra que Sí. O incluso también podemos vernos, saludarnos o quizá repartir algún abrazo en nuestra próxima reunión, la cuarta ya, bimestral, que será el sábado 11 de agosto a las 10 de la mañana en la Casa Ciclista. Esto está en el centro de Guadalajara por Eulogio Parra. El número es 1375 Colonia Villaseñor, o también conocido como Santa Tere. Aquí la reunión de Palabra que Sí. Pero bueno, sigamos con los héroes, superhéroes, etcétera. Y seguimos con la muerte de Pancho Villa y Gloria nos hablará acerca de esto también. Pues sí, hoy hace 95 años, un viernes 20 de julio de 1923, acribillaron al Centauro del Norte. No es un mito, es parte de nuestra historia nacional, hoy más viva. ¡Viva Villa! Era el grito de los revolucionarios que en sus acciones militares derrotaron al régimen. José Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en el rancho de Río Grande, cerca de San Juan del Río, pero no Querétaro, sino Durango. De familia humilde, no pudo tener educación. Trabajó de leñador, labrador, albañil, comerciante y mediero. Así se nombraba a quienes rentaban la tierra para trabajarla. Al defender a su hermana Mariana de los abusos de un hacendado, Villa lo hiere en una pierna y debe huir por 6 años, hasta que conoce y se une a una banda de asaltantes, de la cual se hace miembro. Y cuando esta banda mata a un anciano que se resiste a ser robado, pues Villa se sale de esta banda. Doroteo toma el nombre de Pancho Villa porque su papá, Agustín Arango, era hijo natural de don Jesús Villa. La injusticia social ejercida por el gobierno y los hacendados motivan un levantamiento nacional en el que Villa, por su audacia y sentido de la organización, lo hacen sobresalir como jefe en las batallas que se liberan contra el ejército federal. En Ciudad Juárez, Villa se da cuenta de los tratados entre el ejército y Madero para instaurar la paz, que nada van a cambiar para favorecer a los pobres, y volveríamos al porfirismo aún sin Díaz. Así que continúa sus batallas hasta expandir su fama por todo el país. Madero le otorga el grado de coronel y le pide ingresar al ejército de la División del Norte al mando de Victoriano Huerta, quien por insubordinación quiere ya fusilarlo, pero no lo consigue, aunque sí le aplican consejo de guerra y va a la cárcel en la Ciudad de México. Y es aquí cuando Gildardo Magaña, pues se conocen y lo instruye acerca del agrarismo y de la historia nacional. De esta cárcel se fuga Villa y llega hasta El Paso, Texas, por la vía de Toluca, Manzanillo y Mazatlán. Espera que Madero lo ayude, pero asesinan a Madero. Entonces Villa expresa así su decepción. Porque la fuerza de los ricos es muy grande, hasta cuando ya parece vencida, y tienen ellos muchas maneras de cerrar el camino a los pobres, para lo cual corrompen y conchavan con su dinero, amenazan a unos y acarician a otros. ¡Qué verdad tan grande! Maytorena ayuda a Villa a regresar a México para luchar del lado de Carranza, que lo nombra brigadier. Al volver a México, Villa realiza actos de bandidaje, sí, para algunos terratenientes era un bandido, como para el hacendado Terrazas, quien exigía hasta derecho de pernada, hazme el favor, y mantenía en situación de miseria a sus trabajadores. Además, Villa se encarga de erradicar a saqueadores que se dedican a destruir las haciendas, dizque para que no encuentren alimentos para abastecerse. Villa debilitó el poder de los hacendados y al viejo régimen. En Chihuahua, por ejemplo, los villistas hicieron funcionar tan eficazmente la administración del Estado que es considerado el primer Estado benefactor de toda nuestra historia mexicana. El general Pershing pasó 11 meses buscando a Villa. La gente le respondía: Villa está en todos lados. Bueno, pues acribillan a Villa de una forma, pues por demás, atroz. Y hay varias versiones de lo que sucedió posteriormente con su cabeza. En 1929 circuló en la prensa la información de que el cráneo de Villa se exhibió en Estados Unidos por 25 centavos en una compañía llamada Ringling Brothers. Otra versión decía que también la cabeza se encontró en cierto momento en el Museo de Historia Natural de Nueva York con un letrero que decía que la habían adquirido por $60,000. Un hijo adoptivo de Villa, de apellido Piñón, aseguraba que sí, que la cabeza fue pasada a Estados Unidos en un doble tanque de gasolina. Un anticuario estadounidense también diría que la cabeza estaba en su poder en 1967 todavía. Una de las versiones del que estaba al frente del comando militar que robó la cabeza de Villa, el general Francisco Durazo Ruiz, era que le ordenó robarla a Arnulfo R. Gómez porque admiraba a Villa y quería que le hicieran estudios a su cerebro. Gómez, por cierto, fue fusilado meses después en el panteón de Teocelo, Veracruz, por órdenes de Calles y Obregón. Nada coincidente, ¿verdad? Tras lo que estos llamaron asonada militar de Francisco Serrano y de Gómez. A Serrano lo asesinaron también junto a otros en la carretera federal México-Cuernavaca, cerca de Huitzilac, Morelos. Los hechos los narra con maestría Martín Luis Guzmán en su novela La sombra del caudillo. Dice Paco Ignacio Taibo en una entrevista con el periodista Juan Ibarrola que Durazo inventó otra historia, pero que Ibarrola afirma que descubrió una caja con un cráneo con agujeros de bala sobre la chimenea, y cuando preguntó a Durazo al respecto, este dio por terminada la entrevista. Como que se lo cachó. Taibo cree que la cabeza se encuentra en las cercanías de Salaices, enterrada en su caja de balas de Mauser de 7 milímetros. Salaices es un pequeño pueblo del estado de Chihuahua, pues con pocos habitantes, cercano a Parral. Federico Katz, por su parte, señala que las primeras sospechas cayeron sobre un mercenario llamado Emil Holmdahl, un sueco, y que este habría venido por la cabeza y que fue a parar a manos de una sociedad secreta de la Universidad de Yale llamada Skull and Bones Society, Cráneo y Huesos Sociedad, Sociedad de Cráneo y Huesos, a la que pertenecía el expresidente George W. Bush. Taibo coincide con Katz y añade que en la colección de cráneos que posee esta fraternidad estudiantil secreta se encuentra la famosa cabeza. Este señor Emil, el sueco, vendió a Frank Brophy, un graduado de Yale y amigo de Prescott Bush, abuelo de Bush y miembro también de la sociedad, por $25,000 la cabeza. Este señor Emil murió el 4 de abril de 1963 y pues se cuenta que también hubo momentos en que él tuvo verdaderas pesadillas y lo perseguía la conciencia de haber hecho esto con Villa. Algunos estudiantes mexico-estadounidenses preocupados por el hecho muestran un mapa en la red del lugar donde se supone que está la cabeza, los cuarteles generales de esta asociación. De acuerdo con otra versión, el chofer de Durazo, Ernesto Weissel, le llevó la cabeza a este sueco, pero como nada más le quería dar $10,000 en vez de los $50,000 que habían acordado, pues se le hizo muy poco, por lo cual regresó con todo y la cabeza y después, ayudado por un cabo de apellido Figueroa, le enterró en el camino de Parral a Jiménez, en el rancho El Cairo. Según esta versión, el soldado caminó unos 100 metros rumbo al Cerro del Huérfano y ahí enterró la cabeza. El Cairo está en el Valle de Allende, muy cerca de Salaices. Es entonces este lugar al que muy probablemente se refiere Paco Ignacio Taibo. Todo parece indicar que el cráneo de Villa reposa en las cercanías de Salaices, enterrada en su caja de balas de Mauser de 7 milímetros. Esta historia es interminable. Bajo la forma de nuevas versiones, se seguirá reproduciendo. Pancho Villa reunió brigadas, todas las brigadas, de todas las poblaciones y a todos los estados, a los campesinos, a los profesores y vagabundos, tenderos y soldados que buscaban un ejército diferente. Los trenes de su ejército inundaron las vías del ferrocarril. Sus caballos llenaron los espacios entre las ciudades. Fue el general de artillería, de infantería y de caballería. Fue el general de generales y en un solo día pasaron revista ante él 30,000 hombres. Aprendió a leer y lo que era el socialismo. Amó a los pobres, construyó escuelas para los niños de la revolución e inició la repartición de tierras, que aún no termina. Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Voy a aprovechar para hacer una invitación a leer La cabeza de Villa, que es una historia novelada, o es la historia novelada de este episodio del robo de la cabeza de Villa que nos cuenta Pedro Salmerón. En él nos dibuja el contexto de la época y las principales figuras que acompañaron este episodio, de quienes sobrevivieron a Francisco Villa. Me sigo preguntando por qué Francisco Villa no está en el Parque de la Revolución aquí en Guadalajara, ni tampoco Zapata. Y es que tiene mucho que ver con esta idea de Hidalgo, de Villa, de lo que implica pues la insurrección. Platicaba con una persona que le preguntaba que si había escuchado hablar de estos temas antes y me decía que no, y me preguntó qué quería decir insurgente. Y yo me puse a escarbarle, a buscar el origen de la palabra insurgente, y tiene que ver con un verbo que ligado pues a la palabra insurrección, que es un sinónimo de un levantamiento, una sublevación. Viene del latín insurrectio, insurrections, que implica levantamiento, acción de iniciar un levantamiento, y que se forma a partir de insurrectum, que es un supino del verbo insurgere, que significa intentar levantarse para iniciar un ataque, y que se forma por un prefijo in, al interior, al inicio de una acción, y del verbo surgere, que implica levantarse o surgir. Es un verbo que con un prefijo sub, que implica que es de abajo hacia arriba, que es desde abajo. Y la raíz del verbo regere, que es dirigir, enderezar, llevar las cosas bien, bien derechas, gobernar. De esa palabra surgere también viene surgir, resurgir, resurrección. Y estábamos hablando de los insurgentes, que son los que implican un levantamiento pues contra el, digamos, contra el poder, pues. Y en tema de la importancia de por qué cortarle la cabeza a las personas, por qué cortarle a Hidalgo, por qué la instrucción de Calleja de no dispararle a la cabeza, porque pues la idea de Calleja era coronarse como triunfador de ese movimiento. Pero la cabeza es la parte del cuerpo que te da identidad, y es la que, porque es la que coordina todo el resto del organismo, y si tú piensas una obviedad, a un descabezado ya no se le puede identificar, es algo que no tiene una forma, no tiene ese simbolismo. Por eso la decapitación siempre ha tenido un valor simbólico que va de lo mitológico, como es el mito de la cabeza de Medusa, a lo ritual, como las cabezas que cortaban los aztecas y los colocaban en sus altares, que llamaban ellos zompantlis. Y además de cortar la cabeza, ha sido para algunas sociedades un acto punitivo, que es una forma de castigar, durante el periodo de la Ilustración, con el fin de evitar lo más posible el dolor físico de la víctima, la sociedad francesa inventó la guillotina. Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, decía que con la guillotina la decapitación se convirtió en un acontecimiento instantáneo, y al verdugo solo le bastaba comportarse como un relojero escrupuloso. De ahí la idea del valor simbólico pues que tiene el cortarle las cabezas. Por eso la historia oficial nos dice que la cabeza de Hidalgo fue trasladada de Chihuahua a Guanajuato, puesta en una jaula y colocada en una de las esquinas de la alhóndiga. Y como verás, al igual que muchos pasajes de la historia de México, esa es una versión breve, resumida, de un pasaje que seguramente fue penoso, doloroso, impactante y repulsivo. Porque, como te comentaba, la idea de Calleja era coronarse como triunfador sobre ese movimiento independiente, que para ya octubre de 1811 ya había tenido muchos adeptos, ya había conseguido muchos adeptos, muchos adictos a la insurgencia, como entonces se decía. Su idea era acabar de coronarse como triunfador y llevar a Guanajuato justo el 28 de septiembre, luego de un año de haber sucedido aquellos sangrientos hechos de la toma de la alhóndiga de Granaditas, y ahí mismo colocar, a manera muy bizarra de celebración, la cabeza del que fuera el iniciador del movimiento de insurrección. Y por ello, él giró instrucciones precisas de que debían ser los fusilamientos con la debida atención para evitar que los disparos deformaran la cara, y que los cuerpos debían ser degollados, Sus cabezas debían ser conservadas en sal y trasladadas a su lugar de origen, concentrándose en Guanajuato y exhibiéndose a lo largo del camino. Calleja planeó mucho, pero no todo se realizó, no contaba con la agilidad del Manco García, uno de los insurrectos que se alió a la causa de Hidalgo, y sus ataques del Manco García en los Altos de Jalisco obligarían a ir deteniendo lo que hemos decidido nombrar como ese macabro envío, el de las cabezas de los insurgentes. Dice que la cabeza de Hidalgo y los tres caudillos no llegó a ser colocada directamente en la alhóndiga porque debió esperar 8 meses, precisamente por los ataques que tenía el Manco, y fue colocados mientras en la Plaza Mayor, justo en lo que era, ahí existía también una horca que de manera permanente se encontraba ahí colocada. De Silao partieron muy temprano por la mañana, como era la costumbre de la época al rayar el sol, para cubrir aquellas 4 leguas necesarias para llegar a Marfil y de allí una legua más para estar ya en Guanajuato. Solo que el plan de Calleja original no funcionó. Recibir las cabezas y exponerlas como él quería, como un escarmiento para la población justo el 28 de septiembre, para luego llevarlas, la de Hidalgo a Dolores y la de Allende y Aldama a San Miguel el Grande, y la de Jiménez dejarla en Guanajuato. Y esto te decía que no se dio debido al temor de que había de que, más que escarmiento, esto fuera a servir para que la población se levantara aún más a favor de la insurgencia. Por lo tanto, las cabezas fueron colocadas mientras en la Plaza Mayor, más tiempo de lo pensado. Si Albino García hubiera tomado Guanajuato, como lo planeó, pues eso no hubiera sucedido. Pues ese es el tema de las cabezas, aunque está resumido, pero bueno. ¿Cómo vamos en las llamadas? Se han comunicado con nosotros Luis Armando Toscano, de la colonia Villas de San Juan. También José Hernández, que nos agradece por continuar con el programa. Adriana Abundis, que nos dice que este programa es chido y doloroso. Bueno, el programa de hoy. Sara Nancy también se comunicó. María Antonio Toscano, Ofelia Calderón, Silvia García, Antonia Márquez, Juan Ramírez también, y Oscar Aceves también está en contacto con nosotros. Andrés Vázquez también. Bueno, pues nos despedimos, hacemos lo que es una pausa de 7 días y recordarte que nuestra próxima cuarta reunión bimestral es el sábado 11 de agosto a las 10 en la Casa Ciclista, General Eulogio Parra, en Colonia Villaseñora y en Santa Tere. Los esperamos a todos y a todas. Hasta que pongan la cabeza de, perdón, Álvaro González, en el Parque Revolucionario. El Vallero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.